Continuamos, vamos a quedarnos en los próximos minutos con el análisis sobre la situación actual en torno a las medidas frente a la COVID que tenemos vigentes desde esta pasada medianoche. La verdad es que hay pocas novedades, ahora lo vamos a comentar junto a la policía local, en concreto junto al jefe de la policía local, Dubrique, que además pues tenemos que agradecer desde luego la colaboración que está manteniendo durante toda esta pandemia. Hablamos, sin más, bueno, pues hace unos días, el pasado viernes, justo antes del puente festivo, nos quedamos con las novedades que ya se apuntaban en torno al decreto del nivel de alerta 3 en aquel momento. Y bueno, pues en ese sentido, pocas novedades hay porque seguimos en ese nivel de alerta 3. Lo dicho, vamos a comentarlo ya junto a José Benítez Salguero, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Pepe, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Como siempre, muchísimas gracias por esta ya colaboración habitual, ¿no? A lo largo de todo lo que está suponiendo esta situación de pandemia que se prolonga, pero como hemos dicho, parece que afortunadamente ahora mismo en una tendencia positiva a la baja. En ello está contribuyendo también, y seguro que lo vamos a ir notando, la vacunación progresiva de las personas. Y antes de quedarnos con la situación global, quería preguntarte en ese sentido, o destacar más bien, ¿no?, la vacunación de los primeros agentes de la policía local en la jornada de hoy, a lo largo de esta mañana, ¿verdad, Pepe? Sí, antes de nada, pues por supuesto agradecerte las palabras y seguir a vuestra disposición sin ningún problema durante todo el tiempo que haga falta y esperemos que no sea ya para hablar de estos temas de estado de alarma o sanitario, sino para hablar de cualquier otros temas que incumban a la policía local. Dicho esto, pues como bien dices, la mañana de hoy, a partir de las 11 de la mañana, se ha procedido ya a la vacunación de una serie de agentes, concretamente 10 agentes del cuerpo de la policía local, menores de 55 años. Y bueno, con mucha impaciencia, esperando ya que podamos estar vacunados no todo el cuerpo de la policía local, sino toda la ciudadanía, sobre todo toda la ciudadanía ubriqueña, que es lo que nos compete y lo que nos afecta directamente. Por supuesto, esa incidencia que está bajando muchísimo, tanto a nivel nacional, autonómico y sobre todo local, pues está viendo esos resultados ya de la vacunación que se está realizando. Sobre todo entre los mayores, algo muy importante, parece que esos resultados ya van llegando. Y bueno, pues a través de los diferentes grupos profesionales que además están en primera línea, hablamos, lo destacamos días atrás, en el caso de los docentes de los centros educativos ubriqueños, precisamente esta tarde se completa, ¿no?, lo que es esa vacunación con los profesores de los institutos de nuestra localidad y también el personal, recordamos, administrativo, conserjes, personal de limpieza, que también se van a vacunar en el mismo lugar. Pepe, si no me equivoco, la vacunación, por ejemplo, de esta mañana de los agentes ha tenido lugar en el pabellón polideportivo también de ahí de Villamartín. No, en ¿No? principio, según la información que a mí me trasladaron ayer desde el SAS, la vacunación de los agentes nuestros se hacía directamente en el ambulatorio que conocemos aquí, en el ambulatorio de Villamartín, en el centro de salud de Villamartín. Y sí tengo conocimiento que los compañeros de profesorado de institutos y demás lo van a hacer en el pabellón de Villamartín. Pero los agentes se han vacunado, o por lo menos esa es la información que a mí me pasaron y es lo que yo les pasé a los compañeros, que es donde tenían que estar, es en el que llamamos ambulatorio de Villamartín, el centro de salud de Villamartín. Sí, la verdad es que al hablarse de la vacunación en Villamartín habíamos dado por hecho, ¿no?, que era en el pabellón también, pero por tanto en ese punto de vacunación en el centro de salud, en definitiva, lo importante, ¿no?, que llega la inmunización, además para un grupo como vosotros. Como todos los cuerpos y fuerzas de seguridad, desde el inicio de la pandemia, bueno, pues en primera línea, y de hecho, bueno, pues habéis también sufrido dentro de la plantilla también pues los contagios, ¿no? Evidentemente, por esa labor diaria de el que habéis venido desarrollando. Sí, efectivamente.

seguramente en la próxima semana pues habrá alguna que otra modificación, y esperando con impaciencia de a ver si bajamos de nivel, para que, en fin, sobre todo el tema comercio y hostelería puedan ampliar un poco más sus horarios, como ya tenemos conocimiento de que los que han pasado a grado 2, que creo recordar ahora mismo que en la zona de Algeciras y del campo de Gibraltar sí están en alerta sanitaria 2, nivel 2, pero nosotros seguimos en el 3. Y como te digo, pues impaciente a ver si en esta próxima semana pues pasamos a ese nivel 2, y sobre todo para darle un poco más de respiro, como te digo, tanto a los comercios, pequeños comercios y la hostelería y la restauración, que podrían permanecer abiertos un poco más tarde, creo que hasta las 9:30. Pero bueno, por lo pronto seguimos teniendo esa limitación horaria a las 6:00 p.m. de todos aquellos establecimientos no esenciales, y sigue estando cerrado perimetralmente lo que son las provincias. Creo que nosotros aquí en Cádiz solamente tenemos una población cerrada perimetralmente, que es Alcalá del Valle, lo recordaron ahora mismo. Sí, sí. O sea que nos podemos mover por toda la provincia, pero no podemos salir de la provincia a excepción de aquellas razones, de aquellas situaciones que sí vengan recogidas como excepciones para poder movernos entre provincias ahora mismo. Tiene que quedar esto claro, porque es cierto, ¿no?, que nosotros estamos en el límite con una provincia, y aunque por proximidad pues es más cerca que si fuésemos, por ejemplo, a Cádiz, pero es que no se puede atravesar el límite provincial. Lo digo, por ejemplo, por no podemos aún ir a Cortes o a Ronda, digo como ejemplos cercanos, ¿no?, donde además hay mucha conexión con esos municipios. Pues no se pueden superar esos límites provinciales. Y bueno, pues sobre el toque de queda, continúa igual, ¿no?, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la madrugada. Sí, efectivamente. Como te decía anteriormente, los cambios son mínimos ahora mismo. Solo y exclusivamente el tema de las reuniones sociales, del número de personas que se pueden reunir, tanto social como privado, pero, como digo, a excepción de los convivientes, que estamos ahora mismo en 4 y pasamos a 6, excepto, quiero recalcar mucho, excepto dentro de los establecimientos de hostelería y restauración, que sigue manteniéndose la limitación en 4 personas. Y como bien decía, efectivamente tenemos la cercanía, somos límite provincial con Málaga por la parte aquí de la población de Corte, indudablemente lo tenemos ahí muy cerquita, pero tenemos esas restricciones provincial que la tenemos que seguir cumpliendo. Y como te decía antes, espero que en esta próxima semana, aunque como te decía en el decreto viene que se amplían las medidas hasta el próximo día 19, hasta las 0 horas del día 19 de marzo, también queda reflejado, como te decía, que la próxima semana igual puede haber algún que otro cambio, y no tengo ningún problema para estar a vuestra disposición si hay esos cambios y los comentamos la semana próxima. Lo agradecemos, además estaremos pendientes, por supuesto, para contactar con la policía local, con Pepe, para señalar esas expectativas que también es cierto que se había creado para la jornada de hoy dentro de lo que es el sector comercial y el hostelero, ¿no? Había esa esperanza de que Ubrique, y también ocurre con la práctica mayoría de la provincia de Cádiz, pues pasase a nivel 2 y por tanto se ampliasen los horarios. Bueno, lo cierto es que se toman otra serie de parámetros, no solo el de la incidencia acumulada en concreto en la población, sino hay otra serie de incidencias a nivel de distrito, camas hospitalarias, etcétera. Son varios los factores a tener en cuenta, y bueno, pues finalmente no hemos pasado a fase 2, a ese nivel 2 de alerta, lo que evidentemente ha supuesto una gran decepción para comerciantes y hosteleros. Así que ahí no queda otra que aguantar una semana más, y esperemos, como decía, ¿no?, aunque la vigencia global de las medidas es hasta el 19 de marzo, pero sí que puede haber o va a haber revisiones semanales, cada jueves, de la situación. Y si pasásemos a nivel 2, por lo tanto, habría esa apertura de, sobre todo, de ampliación de horarios. Sí, yo estoy convencido, viendo la evolución de los casos que tenemos en nuestra localidad, estoy plenamente convencido de que en esta próxima semana se nos rebajarán un poco esas restricciones, sobre todo para comerciantes y hosteleros de nuestra localidad. Estoy plenamente convencido porque, como siempre digo, creo que lo estamos haciendo bien y se está viendo, se nota en los datos semanales que tenemos de incidencia. Creo que el ciudadano ubriqueño lo está haciendo de maravilla y, como no, pues de nuevo felicitarlos a todos y apoyarlos y darle mucho ánimo y que sigamos hacia adelante y que, bueno, que si tenemos que esperar una semana o dos semanas más para ir reduciendo esto, pues bueno, llevamos ya casi un año de estado de alarma. Si tenemos que esperar 10 o 15 días más, pues no creo que sea muy importante. Vamos, es importante para aquellas personas que han visto reducida su capacidad laboral, sobre todo, como decimos, los pequeños comercios y hostelería, pero bueno, creo que poco a poco estamos viendo la luz al final del túnel y eso es lo importante. Muy importante, y además para las próximas semanas, mantener la calma de cara a la Semana Santa, ¿no? Que está aquí a la vuelta de la esquina, y es verdad que no podemos repetir lo mismo que con las Navidades, y así que, como decías, ¿no? Quizá lo importante es esperar varias semanas para asentar esa bajada, es lo que indican los expertos, y sobre todo durante todo este tiempo, es tiempo que se está ganando para que haya mayor población vacunada, para que pueda llegar la llegada masiva de vacunas en próximas semanas o meses, y bueno, pues veremos la situación. Insistir, la única novedad, por tanto, desde hoy, es que los grupos pueden alcanzar un máximo de 6 personas, no en el interior del sector hotelero, por lo que, Pepe, por ejemplo, en las terrazas, sí que podemos ver mesas con 6 personas ya desde hoy, pero en el interior como máximo podrían contar con 4. Sí, efectivamente. Sí quiero hacer una puntualización de que no se habla mucho del tema, pero sí es algo que sigue vigente y es que sigue estando prohibido el consumo de cualquier tipo de alimentos o bebidas en las barras de los establecimientos. Y una cosa que recordar, aunque nos parezca obvio o nos parezca que ya lo hemos olvidado un poco, tenemos que permanecer todo el mundo sentado. No podemos realizar grupitos, aunque sean de 6 personas, de pie consumiendo, porque entonces ocupamos más de lo que establece el reglamento, en este caso sobre el tema de las terrazas. Todo el mundo tiene que estar sentado, todo el mundo tiene que estar guardando su distancia de seguridad, todo el mundo tiene que estar, mientras no esté consumiendo, tiene que estar con las mascarillas puestas, y recordar también el tema de fumar en la vía pública, siempre con una distancia mínima de 2 metros con cualquier otra persona. En el capítulo de sanciones, Pepe, hablamos el pasado viernes y ya nos comentabas que incluso en ese sentido los datos habían mejorado porque eran muy escasas las sanciones que habéis tenido que interponer. ¿Cómo ha ido esa última semana? Pues la verdad es que es de maravilla. No tenemos ni una sola acta de denuncia en materia sanitaria, en materia de estado de alarma en esta semana. Así que, pues eso quiere decir que, aunque parezca muy repetitivo, eso quiere decir que el ciudadano ubriqueño lo está haciendo genial y, como digo, animarle y darle mucha fuerza y enhorabuena por cómo lo está haciendo todos y cada uno de los ubriqueños, cómo estamos haciendo para poder doblegar, que ya parece que no hablamos de esa curva, pero doblegar esa curva que hemos tenido estas últimas semanas y meses con la tercera ola, y esperemos que no tengamos una cuarta, y si la tenemos, pues que sea muy poquito, con una muy baja incidencia, que es lo que se pretende. Por cierto, que hay que hacer un llamamiento a la concienciación, al civismo, cuando nos reunimos en determinadas zonas, ¿no? Zonas recreativas, por la suciedad que podemos dejar, que no debemos, desde luego, dejar. Pero es que incluso hemos visto, Pepe, daños, por ejemplo, días atrás en algún punto de nuestra localidad, como los 20 pilares, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, el vandalismo, por llamarlo de alguna manera, pues estaba antes del estado de alarma y sigue estando ahora. Mm. Indudablemente es muy poquito, la incidencia es muy muy pequeña, aunque bueno, son zonas muy importantes para nosotros porque son zonas de muchos años que lo hemos conocido desde siempre, los que tenemos ya cierta edad, y son monumentos que son cotidianos para nosotros. Por supuesto, pedir ese civismo con aquellos que, bueno, de alguna manera u otra es su forma de divertirse, que no sé hasta qué punto es divertido, pero bueno, es su forma de divertirse con esos actos vandálicos que producen, y que al fin y al cabo lo pagamos todos los ciudadanos ubriqueños, con nuestros impuestos, indudablemente. Pero bueno, ya te digo que en Ubrique, gracias a Dios, la incidencia en esos temas, en temas de seguridad ciudadana, es de las más bajas de la provincia de Cádiz. De eso nos orgullecemos todos los miembros y fuerzas de cuerpos de seguridad, y por supuesto del comportamiento ciudadano. Pero como te digo, siempre habrá pues esos 4 o 5 que provoquen esos actos vandálicos, y que el resto de los ciudadanos pues no debemos de consentir, y si vemos algún tipo de acto que estén deteriorando nuestro entorno, pues que no duden en ponerlo en conocimiento tanto nuestro de la Guardia Civil, que dentro de nuestras posibilidades pues se hará todo lo que esté en nuestras manos para subsanar ese tema. Uh-huh. Muy importante ese aspecto que comentas, ¿no? La colaboración ciudadana, está claro, es imposible tener a un agente en cada punto del municipio de forma permanente, así que ante eso es fundamental que colaboremos, que si estamos viendo esa situación se denuncie además de forma rápida, para que pueda actuar, en este caso, la policía local o la Guardia Civil ante estos actos vandálicos. Sí, por supuesto. Ya lo he repetido antes, la colaboración ciudadana es fundamental, pero no en ese solo aspecto, en todos los aspectos de seguridad de una localidad o de una ciudad, es fundamental la colaboración ciudadana. Y en Ubrique, pues, por supuesto, tengo que decir que eso se lleva a cabo, y tenemos esa colaboración ciudadana siempre con nosotros, porque siempre, como digo, somos el cuerpo policial más cercano al ciudadano, y bueno, pues efectivamente recibimos esa colaboración. Pero que no podemos dejarla caer en el olvido y recordarla, y que bueno, como te decía, dentro de nuestras posibilidades, porque estamos muy cortitos de personal. Es verdad que Ubrique cada vez se amplía un poco más y tenemos los agentes que tenemos, porque no es fácil convocar pues las plazas y demás. Y bueno, pues que ahí estamos y para ayudar al ciudadano, y por supuesto esa colaboración ciudadana es importantísima para nosotros. Pues con ese mensaje de colaboración vamos a quedarnos, agradeciendo a José Benítez Salguero, jefe de la Policía Local de Ubrique, que nos haya acompañado también en la jornada de este viernes a lo largo de toda la pandemia. La verdad es que colaboración máxima para informarnos, para esas dudas, ¿no? Que podamos contar con todos los datos al respecto por parte de la policía local. Y Pepe, si te parece, ya hablamos la próxima semana. Ojalá que pueda haber novedades, sobre todo, ¿no?, de cara al sector comercial, al sector hostelero, y que, bueno, evidentemente todo con equilibrio y con la colaboración conjunta, para que sigamos en esta tendencia positiva. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Buenas tardes.